Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, señor Saldaña, estamos al aire. ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu buena vida? Ah, pues aquí... ¿Qué cuentes de bueno? ¿Qué cosas interesantes acá en el mundo de la sociopolítica mexicana? Pues, como esperábamos, ya el tribunal, ya el IFE declaró vencedora a Peña Nieto. Y pues dicen que se van a tardar 3 meses en resolver la cuestión de las tarjetas de Soriana, así que pues un poquito indignados, como se imaginará. Muy, muy lamentable y triste. Estaba yo pensando, ¿y qué se puede decir, qué debemos decir que no haya sido dicho por los medios de comunicación? Que eso, hay mucho. Y ocasionalmente algún medio de comunicación o prensa escrita que dice cosas, bueno, pues entonces como que no tiene todo el peso necesario. Habría que tener un contrapeso. Aquí la cosa ha sido desigual por esencia, desigual por naturaleza. Todo un equipo enorme, que es el gobierno de Felipe Calderón, el IFE, y sobre todo, a ver mi revista que tengo, la de ayer, el IFE, los locutores, las casas encuestadoras, evidentemente que tenían una finalidad, y el PRI, y quizá el PAN, y quizá los otros partidos colaterales. Mire, hasta los observadores electorales estaban... Los observadores electorales, que eso, y la carabina de Ambrosia... De Ambrosio sirvieron para puro gorro, para nada. Así es. Y en fin, todo eso tenía un... ese es lo que le llamó Andrés Manuel la casa juega. Y cuando la casa juega, no es muy fácil, tiene que hacer algo que parezca creíble. La casa hace trampas. La casa juega, y yo lo sé, yo conozco un amigo que era muy amigo del que era presidente en Panamá, y siempre que le faltaba dinero iba a jugar y se traía su buena cantidad de dinero. Pues si no, siempre alguna vez lo hizo. Oiga, general, ando mal, y ¿sabes qué? Vete a jugar al casino. Y ese señor ganaba. Entonces, la casa juega, pero la casa también hace trampas. Eso no se ha dicho. Comenzamos por eso, mi querida Ana Lilia, y luego, después de ver que también hay casas trambosas, vamos a agradecerle a nuestros amigos de algunas estaciones que se unen a nuestro a nuestra patología. No sé, que yo no digo nuestro esfuerzo, en que yo me refiero a mí, mi querida Mona Lisa. Adelante. Bueno, pues estamos en Radio La Nueva República .org, notipoemas.com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en telenoticias.com, que por cierto ha hecho una excelente cobertura de las marchas y también de los programas del señor Saldaña en conjunto con Pastor Delgado. También los dos muy buenos productores de televisión, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, en La Patria es Primero Blogspot, elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca.org, jovenesconorona.org, larevoltosablogspot.com y radioensintonía.com, desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, en el 92.5 de Santa Teresa, Teresa en Táchira, en Uruguay en el 105.3 FM en Ciudad del Carmen, Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, con su red de 7 radios, en Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Uruguay, un saludo a Radio Superk, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, el 1015 AM de Radio Gualcho en Tegucigalpa. También estamos en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, y en España en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM de Palma de Mallorca. A todos muchas gracias, saludos a su auditorio y a los operadores, dos o tres al menos, que hacen posible que en cada estación se pueda transmitir este programa. El alternativo, les recordamos que pueden comunicarse directamente con don Jorge Saldaña en su Twitter, @SaldanaJorge. Y con su servidora en el chat de Radio La Nueva República o en el Twitter, @NuevaRepublica. Pues todo listo, señor Saldaña, parece que estamos saliendo bien en todos lados. Y me parece que nos falta todavía un poquito en radioamlo.tv. Así es cierto. Estamos, bueno, en un momento entraremos a esta transmisión. Pero por las demás estamos y vamos a iniciar el programa de esta mañana. En todo caso, ciertas consideraciones que espero que sean de cierta utilidad también, sea redundante lo que digo. Porque y parecería ser que, a primeras de cuentas, hace más de un año, estamos bailoteando de una manera grotesca, de una manera no coordinada, y de una manera muy triste estamos bailoteando al son que nos ha tocado la televisión. No estoy hablando mal de ella, no estoy hablando bien, casi se deduce que estoy definiendo a un pueblo endeble, y perdónenme, pero así lo veo. Comenzaron las campañas, y las campañas dejaron el relevo a 4 o 5 muy avesados publicistas que a lo largo de todo el día se comprometieron, cumplieron con el cometido, y durante 3 meses o más nos dijeron: hay que interesarse. El obediente pueblo mexicano se interesó. Nos volvimos de buenas a primeras demócratas. ¿De cuándo acá el mexicano ha tenido un pensamiento? Sentimiento patriótico sí lo tenemos. Sentimiento nacionalista y folclórico lo tenemos. A esto le llamaba mi abuela ser novelero. Es decir, como que se deja uno llevar por las circunstancias, por la novedad. Y ahí va la procesión. Eso está bien, pero aquí ya era otra cosa. Aquí era: tienes que ir a la procesión, pero la que yo te diga, y tienes que ir a la procesión la que me conviene a mí. Eso fue lo que hizo la mercadotecnia, la televisión, la radio, muchos dueños de periódico que comprometieron la veracidad por el espacio, si se convirtieron en vendedores de espacio y en tracaleros de el poder. Me refiero al periodismo, afortunadamente no todos, pero prácticamente de la radio y la televisión es general, salvo alguna que otra honrosísima excepción, y este número de excepciones no es más de 10, y de ahí del 1 al 5 quizá, y en la provincia también, desde luego. Pero dicho lo anterior, estamos bailando al son que nos toca la televisión. Y la televisión no tiene un sentimiento democrático acendrado, ni puro, ni casto, ni transparente, ni real, sino que es ficticio. Estaba conversando sobre lo que vi. Ahí me regañaron porque a decir, oye, ¿cómo es posible que lleves media hora viendo la boda de Derbez? Que por cierto me cae muy bien como cómico. Algunas de sus representaciones son geniales y otras son escatológicas, sucias. Obviamente estoy elogiando su representación de cosas graciosas, ingeniosas e inteligentes. Yo no estaba viendo a Derbez, estaba viendo el contenido político de Derbez. Derbez representó en ese momento el deseo, la trayectoria, la voluntad, el propósito, la estrategia de hace 50 años de televisión. Para que eso que fue lo exquisito o fallido se compenetre del alma del mexicano y no lo distraiga. No lo distraiga de la inanición. No lo quite de su marasma. No lo quite de su nembutalización, de nembutales. No le quite su Prozac. Es decir, lo deje en ese, ¿cómo se llama ahí donde van? El infierno, el cielo, el limbo, purgatorio, purgatorio, ¿no? No, purgatorio se sufre. La televisión lo que quiere es que tú y yo y nadie sufra. Y para tal efecto ponemos un gol de los goles, o ponemos la morbosidad pavorosa del crimen y de la sangre, o ponemos la lágrima fácil de la telenovela, o el engaño fundamental de la que nos va a hacer bajar de peso en 8 días. La televisión tiene como objeto el hecho de presentar sistemáticamente sexo, violencia y sangre. Y si todo eso se da, tendremos el objetivo, un pueblo que no piensa. Y la televisión sembró y ha sembrado durante años esa general estulticia que nos hace pensar que nada vale la pena de ser pensado. Fíjate, apúntele, la televisión nos hace pensar en que no vale la pena pensar. Y de tal efecto, ¿cómo vas a andar tú en la calle gritoneando algo que ni entiendes? Que es que justicia para la prole, que es que justicia para los jodidos, que es que justicia y que tengan los muertos de hambre, que así se les llama en esa época. ¿Para qué vas a andar en eso? Vente a gozar, a disfrutar el hermoso panorama de una pareja que se ama. Una pareja que llega impoluta, clara, transparente, hermosa y bella a los ojos del Señor. Y que bajo el cobijo extraordinario y el paraguas de la Iglesia, con un sacerdote que conoce mucho la vida de nuestro Señor Jesucristo, que sabe exactamente decir cuando también nosotros le rogamos a Dios que tenga la gentileza de iluminar el camino de nuestros gobernantes para que, como siempre lo han hecho, sigan regando el bien, la justicia, dando el pan al que está menesteroso, sonriendo a los niños. Ese sacerdote tan bello que siempre habla cada 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe y que siempre está presto para ir a las bodas de todos los artistas, claro, de todos aquellos que cobijados bajo el reino del Señor. No, voy a dejar mi estilo oratorio porque luego me contagio y me voy por otro lado. Oiga, señor Saldaña, ¿no se ve en la televisión de radio La Nueva República, en la de Radio AMLO? Ya se ve en la de Radio AMLO, pero en la de Radio La Nueva República todavía no. Ah, se está conectando, está cosiendo. Vamos a ver. Bueno, entonces luego ahí lo pegan. Total que lo que estaba yo viendo de Derbez, que me regañaron porque estaba yo viendo una babosada, no era una babosada. Era un México. ¿Qué México? El abundantísimo México de la clase media, perdón. Era el México fruto, de todo caso, de que yo no sé, de 50 años de insistencia para que todo siga igual. Pero lo que pasa es que no puede seguir igual. Necesitamos que las cosas sigan peor. Otra buena frase, perdónenme, pero sí. A veces eso es lo que yo también pienso, señor Saldaña. México a lo mejor solo así va a aprender, ¿no? Como los alcohólicos. No es que vaya a aprender, se trata de que no aprenda. Se trata de que las cosas sean ante la inconsciencia generalizada del pueblo. Entonces, fíjate cómo se dan todos los elementos que hay en esa trayectoria, en esa proposición, propuesta, finalidad de hacer de México una entidad no pensante. Entonces, se está dando un acto afuera de la calle, en la cual el pueblo está estando hasta la madre, como dice la canción, estando verdaderamente repleto con ese hartazgo del engaño, de la putrefacción, de la mala leche, de la perversidad, de los locutores que dicen, como hoy en la mañana, cuando me dice Juan Ruiz Gili, bueno, en el hipotético caso de que hubiese habido, sin demostrar, o supuestas irregularidades, el hecho de comprar un voto, no significa que sea y que pueda alterar el resultado final, porque finalmente es una falta menor. Sí. Evidentemente que el espíritu de justicia del locutor hace que las cosas sigan su camino, queden como a él le conviene, independientemente de que se pasen, se pisen, se orinen, hagan lo que quieran con el concepto de justicia, siempre y cuando las cosas le beneficien, todo queda normal. Y usted, pueblo, aguántese, cállese, y como decía mi compadre Taurus, duérmase. Eso es lo que hace la televisión. Ese famoso, del, ¿cómo se llamaba? Taurus no Brasil. Cuando decía con su español un poco brasileño, y ahora tú vas a descansar, tú no vas a pensar, duérmase. Y no le tienes a todo por abajo. Eso es lo que hace la televisión. El espíritu del Taurus de Brasil, de hipnotizador, lo tiene la televisión. Y cuando llegan la mañana de Brasil, dicen, no es delito, ya te jodiste porque no es delito. Afuera, en la calle de Regina, o la calle que haya sido, o 5 de mayo, no creo que no, está el México que dice, no, no quiero, pienso, existo. Y como el mexicano, lo que cuando dice pienso, existo, no tiene medios de comunicación. Hay una ligerísima inconsistencia en lo que dijo el señor presidente don Felipe Calderón Hinojosa el otro día ante el Tribunal de la Televisión, cuyo juez fundamental es el señor López Dóriga. Le dijo, en nuestro sexenio no se ha combatido a nadie por sus ideas, cada quien ha dicho lo que ha querido, hasta la calumnia y la ofensa lo hemos permitido, en nuestro programa no se ha acallado a nadie. No quiere decir, vamos a suponer sin conceder que él no, la televisión sí. Y como la televisión es un poder colateral, adelátere, a un lado, es un eso que llaman los muy intelectuales y muy acá, los metapoderes, es decir, a un lado, el poder a un lado, esa televisión es la que hace el trabajo sucio de censurar. Porque otro criterio, otra palabra, prácticamente no hay. prácticamente, y mucho menos unidos. Sí hay pensadores, hay pensadores, puedo llamarles pensadores y con mucha admiración, y puedo mencionarlos. Y esos pensadores están, obviamente, como es necesario que estén, desbalagados, sin espacio, algunos, otros sí, en fin, perdidos, de manera que su acción no sea, vaya, que no se note, que no sea efectiva. Había, pues, en la iglesia los elementos fundamentales del México actual, en la iglesia y fuera de la iglesia. Fuera el México que reclama existir, adentro el México que es la iglesia como madre protectora, la televisión como factotum de todo, lo escenográfico, obviamente, los patrocinadores, los empresarios, y finalmente creo que estábamos ahí, el poder y el gobierno. El gobierno, porque evidentemente cuando no hay tiempo para exponer los requerimientos de alguien de justicia, pero sí 4 horas para presentarles a ustedes un espectáculo tan fallido como el de este joven Derbez y su cónyuge, y además ya dije que me cae re bien. Cuando todo eso sucede es que hay alguien que lo propicia. Ese alguien que lo propicia es el poder. Así es que ahí estaba todo. Los engañadores del pueblo, los que viven estrictamente a expensas de una población que grita fuera y que está muy enojada. Y que se les cierren las puertas. Y dentro, los que están en el poder. Me gusta mucho que nos demos cuenta y que podamos decir en nuestro programa, en esa unión extraordinaria que hay entre iglesia, televisión, poder y fantasía, para joder de una manera definitiva al pueblo mexicano. Díganme si miento. No lo digo por molestar a nadie, lo digo porque así lo veo. ¿Qué me dices, mi querida Mona Lisa? No, pues es que es una indignación generalizada, de una sensación de vejación. Yo me quedé asombrada, hasta en McAllen hubo marcha en contra de los resultados de esta elección. Pues no sabe uno ya ni qué decir, ¿no? Pero lo que sí se puede describir, lo que se siente y lo triste que es que se confirme la televicracia que usted nos mencionó. No porque no haya hecho un buen pronóstico, sino porque es tan poderoso el medio, los medios masivos, que hasta la verdad la ocultan, ¿no? O sea, algo que está a flor de piel es lo adormecen con sus bodas, con su farándula vergonzante, en un país que a mí la verdad sí me tiene muy preocupada esta situación, porque veo a las autoridades con una serenidad ante el hecho consumado, sin haber considerado las pruebas, ya declarando que no se va a hacer, con toda calma diciendo que el exceso, el sobrepasar los topes de campaña, se verá hasta dentro de 3 meses, y mientras el Enrique Peña Nieto está diciendo que va a combatir con grupos de choque. O sea, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿A quién le pedimos ayuda? Una de las tesis que había, tesis, yo no sé, no me gusta llamarle tesis porque son simples lucubraciones o así, pensamientos un poco vagos que tiene una persona como puedo serlo yo, de vez en cuando. Y hoy en la mañana cuando vi la entrevista norteamericana. Ah, sí. Llámale al cable que ya. En CNN, ¿verdad? Perdóname, gente, me estaban llamando. Cuando vi la entrevista que un locutor norteamericano le hizo a Peña Nieto y que circula por el internet, se fortificó más mi idea, se hizo más sólido mi criterio de pensar que adquiere la calidad de víctima. Y esto no es menospreciarlo. Esto es hablar de una unión de seguidores y colaterales que lógicamente no lo quieren. Cuando con contumacia, se llama contumacia. Búsquenme, por favor, contumacia. Cuando con perversidad afirman de virtudes que no tienen. Por ejemplo, para que vean que no estoy hablando por joder ni por molestar. A mí me gusta cantar y de vez en cuando me meto a cantar. Pero si 3 o 4 seguidores y amigos míos hacen una conferencia sobre la tesitura de mi voz y la injusticia tan grande de que yo no vaya a la, ¿cómo se llama eso que hay en Milán? A la escala de Milán. Si mandan una carta al director de la ópera o a la señora de Fonaculta y dicen, se comete un gran crimen de no invitando a la ópera de Bellas Artes a Jorge Saldaña. ¿Me están ayudando? No, me están fundiendo. Me están jorobando. Me están destruyendo. Ellos dentro de sí se estarán riendo, pero a mí me rompieron toda la estructura, porque van a decir, fíjate el grupo de incondicionales, lambiscones y agachones del señor Saldaña, que están pidiendo algo que evidentemente no tiene. Yo lo veo igual. Cuando la televisión le está atribuyendo a alguien, evidentemente que no todos nacimos para cosas de determinada materia, no digo ni grandes ni chicas, pero yo no voy a ser el cantante paralelo a Caruso o a Plácido Domingo. Entonces a lo mejor mi misión es otra y puedo colaborar tan encantado de la vida como lo que estoy haciendo. Y creo que mi triunfo fundamental es que sea obsesionado, prohibido, corrido y no aceptado en todo este país. Creo. Digo, yo lo quiero ver optimistamente. Como digo, coño, qué valioso eres. Donde nada más en Veracruz te aceptan. Y eso en Veracruz y ahora ustedes que me hacen el favor de... Pero lo que yo digo es que Peña Nieto puede pasar del ídolo que gobierna un pueblo a una víctima de la voracidad. ¿Cómo se llama otra cosa? Como voracidad, como codicia, como anhelo de dominio de sus colaboradores o compinches, de todos los que están alrededor, haciéndole el caldo gordo, no el caldo gordo, las cámaras, bueno, obviamente en primerísimo lugar la televisión. Yo los conozco, yo sé quiénes son, sé que muchos de ellos lo hacen de dientes para afuera, no lo quieren, no tienen por qué quererlo, sin embargo lo ensalzan. Es voracidad, es avidez, ansia, gula, glotonería. La voracidad. La contumacia es la tenacidad y dureza en mantener un error. Eso es lo que ha hecho la televisión. No mantener un error, pero un delito, sí. Defendiendo, por ejemplo, sí, es evidente que las casillas especiales, hay un propósito avieso. Avieso quiere decir medio hijo de la fregada, de mala leche y preparado para que los que estén fuera de su lugar de origen, que naturalmente son inconformes, tengan dificultades en votar. Avieso. O para mandar a las casillas especiales a pelotones de pelotones así, de 10 hombres, a votar por el candidato deseado. Desde sexenios anteriores eran un proyecto especial que así es. Bueno, el hecho de negar, pero no sucedió nada, ¿verdad? Ahora se quejan de esto. ¿Qué quieren? No, son terribles, son insaciables. A ver ahora con qué van a salir. El locutor que se burla, ese no piensa, ese está pensando, sí, con su estomaguito. Ese es un estomacal, no tiene ningún problema, pero sin embargo sirve para difundir. Para difundir una mentira que, dicha miles de veces a lo largo del día, se convertirá en por lo menos la justificación de un delito. Algunos le llaman verdad, verdad entre comillas. Adelante, Mona Lisa. Sí, además fue impresionante el ver marcha, señor Saldaña, de tanta gente en tantos lugares, incluso fuera del país. Acá, ¿en países fuera del país, verdad? Sí, sí, incluso a mí me llamaron de McAllen para integrarme a una allá en muchos lados, en Japón, he estado viendo reportes de muchas partes, de muchos países, y pues es que la verdad es tan desconcertante esto, se siente uno tan impotente, y dice uno, pues que no se podrá hacer nada. Sí se puede, y vamos a hacer una crítica, y esa crítica tiene de por sí, tiene, quizá algunos no la tomen bien, pero la voy a hacer porque me siento la necesidad de hacerla. Cuando Andrés Manuel López Obrador, Monreal, ¿y cómo se llama el otro? Y Zambrano, llegan a una escenografía, a una mesita, chica, con un mal equipo de sonido, mal equipo de sonido, muy importante eso que digo, para este efecto, con una escenografía hecha por billetitos de Soriana, la escenografía más parece una mampara apuesta, que yo la puedo poner aquí atrás, el sonido es malo, no quiero decir que tenemos un excepcional sonido, nosotros tenemos muchas deficiencias, pero caracho, ahí puede haberlo. Cuando los tres se pegan a la cámara para salir a cuadro y con un mal sonido se empieza a explicar, y yo tengo que hacer, a ver, espérate, déjame oírle. No le entendí a Zambrano, que comienza. Lógicamente, usted, señora, que de casualidad me está oyendo, usted, caballero, o tú, compañero mío de joven. Yo compañero, un chavo, porque me siento muy amigo de los chavos, ideológicamente hablando. Si me ponen su música, ya no, pero en fin. Entonces me dice, no, es que ya estás viejo y no oyes. Sí, puede ser que sí. A ver, déjame cambiarle de canal. Y oigo al otro, pues espléndidamente bien. Así es que no soy yo por viejo, es el sonido por mala calidad. Una. Después, sin la vehemencia natural de aquel que defiende una causa con la ley en la mano, para demostrarme exactamente lo que es un robo, lo que es un cohecho, lo que es un soborno, lo que es un ticket. La entrevista de la señora doña Margarita Fulano, a la cual le vendieron. El señor Fulano de tal que se le descompuso la cámara, no pudo sacar la cruz y por tanto no le pagaron el voto de 1500 pesos prometido. El otro señor que no pudo votar habiendo boletas, el otro señor que hubo un escándalo, al otro que se lo pidieron, al otro que tiene un ticket de Sones, Omex o Sonex o como se llame, y que tal dinero. Todo eso hay que mostrarlo, pero hay que mostrarlo con cierto profesionalismo, no que se vuelvan locutores de televisión, pero derecho, fuerte, vehemente, concreto, recio, sólido, como lo hacen ellos. Porque si pensamos que podemos decir que fue, que son malos, que tal o que tal, yo creo que Andrés Manuel tendría que buscar a un conjunto de extraordinarios abogados que sepan de delito, que sepan de definir las cosas, que tengan nociones de oratoria, que puedan competir con la avalancha inconmensurablemente fuerte de la televisión. Qué suerte mientras también como dice el dicho, ah, pues es fuerte mientras ellos tengan micrófono, pero si el día que otros tengan micrófono también, a ver a cómo nos toca. Lo que pasa es que ellos se prevén de que censurando su alrededor, pues evidentemente no pase nada. Cobardes, en ese caso. Sí, yo podría decirles personalmente a cada uno, es un cobarde. Y te da miedo pronunciar hasta el nombre, pues imagínate tú. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, quiero decir que ojalá y las fuerzas inconformes, que suman evidentemente más de la mitad del país, ¿o qué piensan ustedes que los que les... ese 53% de pobres que viene la inundación e inmediatamente llega el gobernador, que viene el terremoto y ahí está inmediatamente la presencia de la primera dama, que se descubre que el agua está provocando estulticia entre los niños, ahí está evidentemente el instituto que lleva a la hija del gobernador, el gobernador, al gobernador mismo, al instituto tal, al secretario tal, ahí está rápidamente para solucionar el problema, dirías tú, no, está para hacer el programa para el noticiero de hoy en la noche, no, solucionar el programa, o sea, ¿cómo solucionar el problema del país? No se puede. El país tiene que acostumbrarse a vivir con sus problemas, ya lo dijo un sabio amigo mío del Departamento Central, es un problema con el cual nos vamos que tener que acostumbrar a vivir. Bueno, pues así todo, son problemas con los cuales nos tenemos que acostumbrar a vivir, y donde ocurre, no le digas problema, dile reto, bueno, reto. Y ahí donde haya un reto, es decir, se cae el agua, se inunda de agua negra en la ciudad, pobre señora, se quedó sin nada y llora, es un reto, no es un problema, pero ahí está el funcionario y su cámara. Así cuando se cayó un cerro atrás de aquí, de Bandrilla, ahí inmediatamente llegó el presidente municipal. ¿Con qué? Con su cámara. ¿Y luego qué hago? No, pues luego digo, no vamos a tener tierra y eso, aquí hay tres o cuatro gentes, tú, no vamos a... ¿Saben qué? Se acordó mandar un oficio al Fonden. ¿Saben cómo se alceró? Eso fue hace un año. ¿Saben cómo se alceró? Igual. Ahora con las próximas lluvias se puede seguir cayendo. ¿Sobre qué? Sobre las próximas casas. Y al otro día cayó sobre un garage 10 automóviles, pero no puede caer sobre las casas de junto 10 niños, por decir algo. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y qué hicieron? Nada. Se tomaron medidas adecuadas para solucionar la problemática de la problemática de la sociedad, es decir, nada. Por eso esa técnica finalmente es la que está en juego, y es exactamente lo que la gente de fuera del matrimonio de Derbez estaba gritando por ellos, a pesar de que México Capital esté tan alejado de las faldas del Cerro La Martinica, de allá de Nezahualcóyotl, ciudad Nezahualcóyotl, no, espérate, se llama Tlalnehuayocan, y el otro Nahualapan, y el otro Cuacuacintla. Ese México no existe. Ese México obedece, paga, se agacha, sufre, muere. Y desde aquí, desde México, vamos a decir en teleprompter para la televisión norteamericana, pero no podemos permitir. Ese es el asunto. Ese es el México actual. Adelante, mi querida Mona Lisa. Fíjese que estaba leyendo una noticia interesante de quiénes votaron, qué nivel socioeconómico votó por cada candidato. Y decían que la gente de clase media fue la que votó por Andrés Manuel López Obrador, y la gente de estrato socioeconómico menor, empobrecidos, más empobrecidos que la clase media, fueron los que votaron por Peña Nieto. Obviamente, pues ahí se aprecia el efecto de la compra de los votos. Dice Hanna, la fuerza del país somos los jóvenes porque somos mayoría, así que impongamos nuestra postura y luchemos por nuestro presente y por nuestro futuro. Bloqueemos la imposición del PRI porque no nos conviene. Además, detrás de nosotros vienen los niños y niñas de México. Ellos merecen algo mejor. Yo veo la urgencia de los jóvenes, que se dan cuenta perfectamente que no se pueden esperar 6 años más, ¿no? Que esto es muy delicado, lo que está ocurriendo en nuestro país realmente es de estar asustados. No te oigo bien, a ver, habla más fuerte. A ver, yo siento, bueno, comentan aquí los jóvenes en el chat que tenemos que luchar porque no se dé la imposición de Peña Nieto, que es por nosotros, por ellos y por los niños que vienen después. Yo veo mucha beligerancia, mucha inconformidad. Los jóvenes no están dispuestos a esperarse 6 años a ver si. Y también el otro día, no sé qué opine, pero yo escuchaba a una persona que, algunas personas que decían, no, es que si hubieran puesto a Marcelo Ebrard de candidato, si hubiéramos ganado. Y yo dije, pues que no se dieron cuenta de lo que pasó, o qué, porque usted cree que el PRI iba a dejar de hacer la compra de votos porque fuera Marcelo Ebrard. Pues no entienden por qué se arrebató la presidencia de esta manera, ¿no? Si no es el candidato, es el proyecto. Y yo creo que Marcelo Ebrard hubiera despertado menos votos auténticos. Yo al menos no hubiera movido un dedo por él, ¿eh? Yo no creo que Marcelo yo no creo que Marcelo se hecho efectivamente que todo México votara por él, indubitablemente, ¿me entiendes? Claro, aquí lo que se trataba era de que ganara el candidato de la televisión. Claro, claro. No, sí. Fue juego. Ahora, limpio, ¿no? Sí, Marcelo Ebrard, fíjate que hay una cosa que sí hubiera podido pasar. Marcelo Ebrard, uniendo las demandas, las aspiraciones del priismo y apagando la furia de toda la fuerza perredista. Y si Marcelo hubiese sido el candidato de la televisión, evidentemente gana, indiscutiblemente. Si se une la televisión, el PRI, y el candidato del PRI hubiese sido Marcelo, no estuviéramos en ese problema. Evidentemente que se hubiera nulificado. Y entonces Andrés Manuel quizá hubiese pactado, para así como ya nombró su secretario de Gobernación, su secretario de algo, su secretario de no sé qué, Marcelo hubiera cedido. Andrés Manuel hubiera cedido a Marcelo su derecho, digamos, a representar al PRD. Entonces el asunto hubiera sido otro, porque hubiesen sido dos grandes partidos, o de media ala del PRD y el PRI, y la televisión con Marcelo, ningún problema, hubiese funcionado muy bien. Pero hubiera sido de todas maneras el PRI, eso es a lo que voy. No se dieron cuenta que no es el candidato, que hayamos tenido mal candidato, sino que es el proyecto que representa el candidato. No, evidentemente que el 51% del negocio lo hubiese tenido la televisión. El 51% hubiera pertenecido al binomio PRI Televisión. Es decir, se hace lo que tiene el 51%, como es en todas las empresas. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso hubiese sido algo especial. Hubieran unificado prácticamente también al PAN. No es nada remoto que hubiese habido un PRD rebelde y todos los demás partidos unidos. Y entonces se hubiera evitado, bueno, no hubiese sido un negocio grande. Yo también estoy, parecería ser que digo cosas que van en contra del empresariado, porque imagínate tú lo que representa para Soriana la cantidad de millones. Esas nobles instituciones como Somex, Sonex o Monex, esta compra tan desmesurada, o para el Sonex, digo, y por todo eso, tengo que decir, presuponiendo que hubiese sido así, toda la publicidad, toda la televisión, todo el sueldo de locutores, es cantidades verdaderamente demenciales, que hay que ver por negocios y todo, también hay que ver por la economía. El dinero tiene que correr, tiene que jugar, tiene que circular, y todas las despensas. No, muchas veces no pienso mucho lo que digo. Adelante. Bueno, López Obrador declara que, de acuerdo a sus investigaciones, los documentos que presentan para impugnar, se compraron 5 millones de votos hasta el jueves. Y esa es su postura definitiva. Señaló que no pueden aceptar los resultados porque se compraron 5 millones de votos. Y pues, estas conferencias de prensa, señor Saldaña, que escuchamos a veces con tan deficiente calidad por el ancho de banda, después se postean ya completas con muy buen audio. Un poquito más tarde, es lo bueno del internet, que no nos perdemos la comunicación completamente, sí, sí. Aunque hubiera fallas, ¿no? Entonces, claro. Lo que quiero decir es hacer un cálido elogio a todos las personas que con una ideología muy noble y muy plausible, como tú, hacen lo indecible. Pero cuando, como dicen en sus programas de televisión, hay alguna falla de origen, no se puede corregir. No, pero digo la esencia de, por ejemplo, la presentación de tres nobles personalidades de la política, diciendo y titubeando un poco, para la exposición completa, concreta, legal, de acuerdo con la jurisprudencia de algún delito cometido en contra del pueblo mexicano y que tiene que verse evidentemente a la luz de todas las legislaciones, con el derecho comparado hacia otros países, con el examen verdadero ante instancias internacionales para que se examine lo cometido, y que tenga toda esta exposición, contundencia, veracidad, demencia, ¿cómo se llama eso? Oratoria y conocimiento de causa, es muy necesario. Dense cuenta que son tres o cuatro personas contra unos 30 o 40 locutores y pensadores. ¿Qué 30 o 40, hombre? Mucho más. Cada programa de la televisión donde hay cinco individuos, uno se encarga de burlarse, otro se encarga de decir que fue mentira, otro se encarga de enredarlo, otro se encarga de exponerlo y otro manda comerciales. Y hay un quinto que edita para cada programa, y es todo el día. Tenemos que saber qué fuerza tiene cada uno de los ejércitos en combate, y las fuerzas que están ahí, bueno, yo no sé dónde estoy, solamente digo lo que pienso, pero los que están de uno de los lados, sabes que tienes espinitas de maguey, que dentro tienen evidentemente un arsenal delictivo, pero que no está expuesto contundentemente. ¿Me explico, mi querida Ana Lilia? Pues si pudiera hablar un poco más al respecto. Ah, ¿no lo entendiste? Le voy a seguirlo diciendo. ¿Sabe qué? Le pido una disculpa. Mira, bueno, mira, le pido una disculpa. Lo que pasa es que a mí me tiene en shock esto. A mí también. Se nota que estoy reatarantada, perdonen, estimado auditorio. Pero escucho y estoy como que haciendo la digestión lento como las vacas, qué pena, no, pero no, funciona el cerebro lento, mira, la verdad. Mira, si tú ves las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que tiene las actas fundamentales de la compra de votos, pero tienes a 20 locutores en el canal del Frente, que dicen, bueno, comprar votos, evidentemente, como se ha constatado en la Constitución, en el artículo 377, no es un delito grave y no interfiere de manera que la resultante fundamental de los votos y de la votación no queda alterada por si alguien compra un voto. Además, debe considerarse como una publicidad de la casa de Soriana, que desde hace muchos años está al servicio de los gobernadores para hacer el bien a todos los del IFE. Sí, sí. Y todo eso dicho con saquito, con corbata, con cinco gentes, con luz y el otro, ¿verdad que sí? Sí, evidentemente, sí, sí, dice sí. La señora, claro, claro, claro, dice el otro, ustedes le dieron la madre. ¿Me explico? Sí, ahora sí. Aunque evidentemente Andrés Manuel tenga toda la verdad del mundo, pero una cosa es tener la verdad y otra es cómo saberla decir. Yo no lo acuso de que no diga la verdad. Evidentemente hoy va a venir en la tarde la señora que corta uñas de uñas y me va a traer el ticket de Soriana y cómo no lo fue a cambiar y no lo utilizó porque se arrepintió. ¿Me entiendes? Todo eso es, voy a usar la palabra que no debo usar, explotable. A todo eso se le puede sacar jugo. Todo eso es una demostración palpable y fehaciente de que hubo un trinquete nacional, de que hubo dolo, de que hubo perversidad, de que hubo, me parece que se llama connubio, busquen connubio, que es un, me parece que antes significaba matrimonio, pero ahora me parece que nada más se le da la idea de un matrimonio para hacer el mal. Entonces, si tú ligas al IFE, a la ley, a la interpretación de los locutores y a todo eso, y dice, ¿cómo puede decir, señor Valdés, en aras de la normalidad, de la estética, de la educación, de la normalidad, del honor, que son las elecciones más grandes que ha tenido México? ¿Cómo? ¿Se lo puede usted decir de frente al mundo o se lo puede decir a los televidentes de la boda de Derbez? ¿A quién? ¿A quién se lo dice? Me siento ofendido con que usted se jacte de que esto es un ejemplo mundial de democracia. Y todos los corifeos, que significa todos los que están cerca, lo aprueben. En serio, muchos mexicanos, como yo, seguramente, quiero pensarlo, nos sentimos lesionados. Adelante, mi querida Mona Lisa. Algo interesante es lo que señala John Ackerman en su artículo de hoy en La Jornada. Dice que tras un minucioso análisis sobre la facultad que tienen las autoridades electorales para anular unos comicios, si el movimiento progresista demuestra que hubo irregularidades graves en 25% de las casillas instaladas el 1 de julio, eso automáticamente anula la elección presidencial. Y bueno, ellos están pidiendo la revisión del 100% de las casillas. Y bueno, esto va al tribunal, aunque pues también el Trife dice que cuando mucho habrá sanciones, pero que no anulará las elecciones. Así que como dice usted, se necesitan gentes con excelente oratoria, con mucha vehemencia. Y yo lo que veo es que... Y un canal que lo pase, ya dijo el presidente que él no ha callado a nadie, tampoco ha callado a nadie, pero no tiene dónde decirlo. Pues lo mismo decirlo aquí en la calle, a media calle, ¿eh? Así es. O para 500 gentes, que decirlo para el país entero. Entonces sí es el país de qué barbaridad. Es el país de la señorita Pacheco, de aquí nos tocó vivir, joder. Adelante. Sí, dicen, también aquí comentan que es una dictadura del sistema, que solo nos cambian al monigote, que es una demostración palpable y fehaciente de que fue un connubio, señor Saldaña. Connubio, ya vieron lo que es matrimonio, ¿verdad? Matrimonio arreglado y en política acuerdo para fines no limpios, ¿no? Non santos. Connubio, no tan limpio. Muy bien, mi querida Mona Lisa, son las 11 de la mañana. A ver, mañana, ¿qué sucede? Mucho gusto de saludarte. Esperemos estar un poco mejor de ánimo. Pues muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Bueno, personas como tú no tienen el derecho de desanimarse, porque entonces toda nuestra red se desanima, ¿eh? Pues mire, me ha tocado lo más feo. Cuando transmitir en vivo, el día que cubrimos las elecciones, cuando empecé a ver los resultados del PREP, estábamos Pastor y yo al aire. Y bueno, todas las veces, las más feas, nos ha tocado estar en vivo. Y la verdad, bueno, hemos tratado de ser fuertes. Y bueno, se dobla uno como las palmeras ante un huracán, pero no se quiebra. Está bien, de eso se trata. Aquí seguimos en el aire. Querida Moralisa, mucho gusto, esta mañana que estés muy bien. Igualmente, señor Santana. Quiero agradecer muy cumplidamente a Pastor Delgado, que está con nosotros en esta ocasión, porque Chucho Saldaña se fue quién sabe por dónde. Bueno, mucho gusto. La Tercera es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?